proyectiles silbando entre las ramas. Recuerdo órdenes febriles para que usara mi arma. Caer el rifle al caer el sargento al agua, fulminado rojo tinte. Me adentré en la jungla en llamas. Es el miedo, el enemigo, es el miedo, es que esto nunca va a acabar, es que esto nunca va a acabar. Pasan alto, los barcos pasan lejos, hace tiempo que son blancos, silenciosos y discretos. Podría seguir siendo malo, suspicacia de conejo. Pega al viejo un buen salto al cobijo de su agujero. Bien de miedo, corriendo desorientado, me encontré con este agujero desde hace ya varios años. Me noto torpe y más viejo, así el tiempo ha pasado. Entre dudas y temores me consumo, sospechando que vienen manos peores.